アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Jikai, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Y nada más, ¿dónde está la ovación? Ah, ahí está. Es que luego me fallan mis sonidos. Ok, bueno, pues ya llegamos, ahora sí que barriendo llegamos, casi que barriendo es... rayando el piso a tiempo, con el tiempo encima, etc. Eso es, barriendo. Pero ya estamos aquí, andamos un poco mal de la garganta, una disculpa de antemano. Y vamos a ver quién nos escribe por acá. ¿Ah? Ah, ya. Me envían una promoción de 5 abrazos de oso. Para mí. Es la promoción de hoy. Lo voy a pensar. Kamina, por un momento se me olvidó que era martes. ¿Cómo que se te olvidó, Kamina? ¡Qué bárbaro! Tabo Rodríguez, hi hi, Aome, saludos, saluditos. Pablito Bese, muy buenas noches, linda DJ Aome, ¿cómo has estado? ¿Ya te aliviaste? Hola, mi querido Pablito Bese, no, sigo un poco de tos con flemas, pero estoy bien. Y estoy muy bien, gracias. Carlito Simán, ya llegué, los de la ovación te iban a traicionar, sí, mano. Lo bueno es que son pagados. Ay, perdón, digo, lo bueno es que son invitados. Exilium Blade, saludos, saludos. Kamina dice. Ese Kamina. Pues deja de enviarme ese tipo de imágenes, ¿eh? Ok, bueno, perdón. Bienvenidos, esto es Alianza Anime con DJ Aome. Gracias, gracias. Y pues estamos arrancando el programa del día de hoy. Tenemos un muy buen tema del día, que por cierto no he posteado. Qué bárbara, soy terrible, ¿verdad? Es que pues llegué y ya me estoy acomodando de el micrófono, la música. Tengo que ver todo eso. Ahorita lo posteamos, no se espanten. Por cierto, ¿dónde están mis lolis que me prometieron en una publicación? ¡Ah! Las lolis que te prometimos. A la salida. A la salida en el programa de Perlita. Ella es la que reparte lolis. Oh, no, Camila, no voy a perder. Cruz, no voy a perder. No. No, ya vi el anime, Yuri, que me quieres poner a ver y no se te va a hacer. Espero que no. Bueno, ok, tenemos un tema del día muy, muy interesante, lleno de sentimientos encontrados, amor, odio, traición. Pero el principal va a ser traición, sí. Tenemos un tema del día muy padre, dejen de una vez lo voy a copiar y lo voy a postear en una nueva publicación. Y lo pongo por acá. Tenemos un tema del día padrísimo, padrísimo. Que este se me quemó el cerebro de tanto pensarlo. Pero creo que es un tema del día importante en muchos animes. De hecho, en nuestra vida este tema siempre está presente. Algunas veces, pero nunca falta, ¿no? Un traidor. Pues este es el tema del día. Los traidores más famosos del mundo del anime. ¿Quién crees que es el más traidor y por qué? Este es el tema del día de hoy. Mañana te va a hervir la sangre solo de recordarlos. Porque todos tenemos un traidor en nuestra vida. Este es el tema del día de hoy. Pues vamos a hacer el recuento de algunos traidores conocidos en el mundo del anime. Hay buenos traidores, tenemos ahí buenos ejemplos. Tengo uno que considero el más traidor de todos. Vamos a ver si coincidimos ahí con quién es. Pero yo digo que este es el más traidor de todos. Por ahí de un anime llamado bueno, ahorita conversamos eso. Dejen aquí posteo mi tema del día rápidamente. Jorge Eduardo, ¿qué onda, Jorge Eduardo? ¿Por qué te caíste con el celular, dice? Dejen, pongo mi foto de tema del día. Así bien padre, aquí está, listo. Y dejen, coloco la de pedidos musicales. Porque no tengo pedido musical. Y prometí que sería el primer posteado, ¿verdad? Bueno, dejen de una vez coloco tema del día. Ya está, ahí el tema del día. ¡Listo! ¡Ay, ay, ay! Por aquí voy a poner el de Ay, ¿cómo se llama? El de... Oh, ya. Pedos musicales, perdón. Oigan, como que me siento sola aquí en transmisión. Después de transmitir con todas las chicas de Anime Nexus, como que me siento sola. Está grande la cabina, para mí. Es que estuvo padrísima. Sí nos escucharon, ¿verdad, chicos? En la transmisión de... ¿Cómo era? Power Gear de Anime Nexus. Ah, estuvo padrísima. Espero que nos hayan escuchado. Y muchas gracias a los que se reportaron ahí conmigo. Gracias. Muchas gracias, chicos. Qué bueno. Qué bueno que estuvieron al pendiente apoyándonos. Yeah. Hubo de todo. Lolis, Yaoi, Yuri, por algunos momentos. Estuvo padrísimo. No sé si ya está disponible la ¿cómo se llama? El podcast. Ahí para que lo escuchen. Déjenme veo qué dicen por aquí. Dejen posteo pedo de... ¿cómo se llama? Ay, se me fue. El promo no. Bueno, el post de pedidos. Ándale, post de pedidos. ¡Ja! Carambas. Tanto pa' eso. Vamos a ver. Dejen comento por aquí. ¿Qué? ¿Por qué tanto? ¡Pam! Nada más escucho. Vamos a ver. Param. A ver. Y cabida, eso lo voy a leer al aire. Gura Anthrax dice... No podré escucharte. Oh. DJ Aome. Bueno, gracias por reportarte. ¿Qué más dicen por acá? A ver, niños, déjenme colocar el post de pedidos musicales. Si no, se me va a ir. ¿Qué dicen? Estoy en cama enferma y me siento muy mal. Mándame un saludo, porfa. Ah, claro que sí, mi querida Gura Anthrax, pues un gran saludo. Ojalá te alivies pronto y mis mejores deseos para ti. GK, muchas gracias por estar aquí en sintonía, aunque sea un ratico. Oh, ¿dónde están mis imágenes de podcast? No tengo. Chala. Bueno, vamos a colocar esta sin imagen. A ver si luego le puedo poner ahí. Ahí están los pedidos musicales, chicos. Perdón, ahorita les coloco la imagen. ¿Qué más? Carlitos Imán, eso de las lolis fue para ejemplificar el tema de hoy. Se sentían traicionados, ¿verdad? Te está saliendo la voz del hermanito. Sí, es que ando un poco ronquita, un poquito. Sí, esa transmisión estuvo padrísima y sabe quién se destrampó, ¿verdad? No lo sé. No lo sé, Exilium Blade. Yo sí lo escuché, no me importaba que al día siguiente debía ir a trabajar. Ándale. Y la policía siguiéndome, qué suerte que podía. Uy, hay otros podcasts, pues no sé si está disponible el podcast. Jorge Eduardo, hola, Sensei, DJ Aome. Sensei, DJ Aome. Faltan las lolis. Perdón, me caí con el celular. Es que di un paso en falso al sentarme. Ouch. Y sé que te gusta el Shuri. Ok, no me gusta, ¿eh? ¿Qué más? Sí, tienes razón, me quedo camina. Esa sí dolió, esa traición. Paco Julián, sí, martes de Aome, saludos desde Argentina, Buenos Aires. Con día lluvioso y fuertes vientos, ouch. Ok, pues saluditos. Vamos a ver quién ganó el primer pedo musical. Turuturuturu. Vamos a ver, ya están publicando. ¡Qué rápido! Dejen veo quién fue el ganón del primer pedo musical. Ay, aquí no era. Era acá. Perdón, le puché mal. Param. Muy bien. Vamos a ver. ¿Quién anda por aquí? Paran, encanta mi música de fondo. A ver, según mi computadora fue Ricardo Lema. Oye, Ricardo, ya llevan como 3 programas que te llevas el primer premio musical, ¿eh? Sorprendente. Él sí está atento a la transmisión, no como otros. Sí, felicidades. Muchas felicidades. Y pues vamos a ver, deje, corroboro aquí con el secretario de Gobernación. Que la secretaria de Gobernación más bien, Fernanda Velázquez, por favor, de fe y legalidad de este evento. Ajá. Sí. Me comenta la licenciada que sí. Efectivamente fue Ricardo Lema el primer premio musical. Ok. Es oficial. Tú eres el primer premio musical de la noche. Así que vamos a comenzar contigo. Lo voy a descargar mientras. Las vías de contacto. Ya saben, es en el Facebook. Está nuestro grupo. El grupo de Alianza Anime con DJ Aome, precisamente. Y en el IRC o en el chat de Radio Anime Nexus, ahí vamos a estar. www.animenexus.mx/chat. Para que nos encuentren allá, voy a estar ahí con el nick de DJ Aome, por supuesto, para que no haya pierde. Pues esas serían nuestras 2 vías de contacto para que estén aquí comentando en vivo este temazo del día. Y pues sus pedidos musicales. Eduardo Gremori nos agregó al Face. Órale. Padrísimo. Gracias. Vamos a ver. Vamos a aceptar. Tranquila, cabida. Gremori me suena, Me suena el nombre de Eduardo Gremori. Es que ya hay varios ranescuchas famosos aquí en la radio. Y qué bárbaro. No. Mis respetos. Ay, ¿dónde está mi pedido musical? Acá, ahí. Acá está. Déjenlo, compongo porque tiene caracteres que no va a leer mi computadora. Y ahí va. Ahí voy a sufrir ¿cómo se dice? Un chascarrillo al aire. Yo presentando la canción con toda la emoción y no va a sonar. Listo. Ok, vamos a invocar a la canción de Ricardo Lema. Es esta. Full. By Dios. Paradoxum. Así dice. Vamos a escuchar este primer premio musical y pues enseguida regresamos ya con los siguientes premios musicales y ya para hablar de lleno de este tema del día, que pues recuerden, si no, pues se los menciono nuevamente. Nuestro temita del día de hoy es el siguiente. Aquí está. Ay, no lo hizo. Los traidores más famosos del mundo del anime. ¿Quién crees que sea el más traidor? ¿Y por qué? Ya, tenemos 7 comentarios. Y se explayan. ¡Ay, muy bien, mis chicos! Bien. Bueno, vamos con tu pedido, mi querido Ricardo Lema. Muchas felicidades. Y pues ahí estuvieron compitiendo varios por el primer premio musical. La temática fue que adivinaron el tema del día y pues por más pistas que les di, no adivinaron. Así que muy atentos porque en la próxima semana no, porque es lo de Noche Mexicana. Después de Noche Mexicana volvemos con la temática. Chica, y vamos con esto y enseguida regresamos. Bienvenidos, esto es el inicio de Alianza Anime con DJ Aome. Chica, comenzamos. We'll be right back. Oye, ese final me gustó, Cava canción y luego Angelus, yes, me gustó. Me gustó esa combinación. Bueno, yo ya voy a entrar al IRC. Ay, nada más déjenme acuerdo de mi clave. Es tan secreta que ni yo la sé. Siempre pasa eso con mis claves, de hecho. Ya se las voy a postear, yo creo, para que me acuerden. ¿Y qué tal, Ahora me estoy escuchando. Estoy escuchando doble porque tengo la página abierta. Oye, se escucha mi voz diferente. Listo. Perdón. Ya. Me distraigo. Me distraigo a mí misma. Lal. Ok, bueno, pues dejen. Entro al IRC. Ay, ¿cuál es mi clave? Creo que es esta. A ver. Vamos a ver si sí. ¡Sí! Genial. ¿Y qué tal, el video promocional de esta transmisión? ¡Ah, estuvo genial! ¿No? ¿Qué les pareció el video de la traición? Ahí nuestro director creativo, Carlito Simán, se puso creativo. Sí. Es el director creativo de Alianza Anime. Yeah, él es el que está creando este tipo de contenidos para la página. Y mis respetos, la verdad. Me quedo Carlitos Simán, no sé qué haríamos sin él. Un fuerte, fuerte aplauso. Ok. Bueno, Pablito B.C. dice... ¿Y el día de hoy nos iremos hasta las 12 de nuevo? No, conmigo no. ¡Camina! Claro que no, Camina. No sabía que esa traición te había dolido bastante. Jorge Eduardo. Perdón, me equivoqué. Comenta. Charlie. ¿Qué onda, Charlie García? La página amiga de Que Vuelva Inuyasha a la TV. Ya estamos muy cerca de eso, ¿verdad, mi querido Charlie? Dice, hace miles de millones de años que no pasaba por acá, mi querida DJ Yaume. Un saludo a ti y a todos los que que escuchan tu programa. Muchísimas gracias, mi querido Charlie. Un beso a todos hasta en Monterrey. Hasta Monterrey, huerquillo. Carlito Simán dice... No, hombre, se nota luego cuando te molesta la garganta. Pobre de ti, sí, ¿verdad? Perdón. Posible tema del día. Este está buenísimo. Él sugiere. ¿Quiénes son los escuchas más veteranos de Alianza Anime? Uy, pues, yo te los digo. Pues en primer lugar estaría el Kamina. Luego estaría Fargerus, que es de los que siguen aquí escuchando la transmisión. Y tercero podría estar Nick Logan. Podría ser. Ah, Valente también. Valente. De hecho, Valente sería tercero. Y Nick Logan lo dejaríamos hasta cuarto. Yo digo que ellos son los que son más veteranos de Alianza Anime. Estaría interesante. Bueno. Vámonos rápidamente con el tema del día de hoy. Primeramente, Kamisama, lograremos que Inuyasha vuelva a la TV, dice Charlie. Yes. Pues vamos con el tema del día, ya de lleno. Tema del día es los traidores más famosos del mundo del anime. ¿Quién crees que sea el más traidor y por qué? ¿Por qué? Vamos a ver qué dice la gente. Vamos a ver qué dice la gente. Ay, ese calor, ¿no? Bueno, yo ahorita tengo calor, pero tenía frío. Fin. Ya, 130 años, pues ya. Ya estoy viejita. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este despedido musical. Perdón, ya nada más acomodo mis pedos musicales. Este también. Ahí está. Ya. Y no se olviden de participar en Noche Mexicana el próximo martes 13 de septiembre de 7 a 9 p.m. Va a estar interesante nuestra sexta Noche Mexicana. Tenemos ahí algunos participantes ya anotados. Espero que se unan más personas aquí a la sexta Noche Mexicana. Pues estaremos conversando acerca de esto que es la independencia de México. Vamos a comentar un poco de historia y pues les voy a contar de mi país a los que no conocen de México. La música, la tradición y muchas cosas que van a estar por acá. Ok, pues ahí están los avisos parroquiales. Eduardo Gremori dice sobre el tema del día que para él el más traidor es Makoto de School Days, pero no me pusiste el porqué. Gustavo Mora, Aizen de Bleach, no, hice también. ¿Y por qué? ¿Por qué lo considero el más traidor? Akari Himura, buenas tardes, mi estimada. Ay, perdón. Yuya Yaome, para mí es Aizen. Sousuke de Bleach. ¿Pero por qué me quedé Akari Himura? ¿Qué hizo para que tú digas, oh, este es un super traidor? Gura Antrax, pienso, no se me ocurre, excepto Kagura, porque traiciona a Naraku y por su libertad. Chikai, muy cierto. Carlito Simán. Inuyashi es un traidor, tanto a Kikyo como a Ome. Ouch. Primero busca a una y luego a la otra. ¡Oh! ¡Qué bárbaro! Las hizo sufrir, sí, señorita Laura. Y no contento con eso, hasta casi hace que se... ¿qué? Maten. Hacer maten, ¿verdad? Que se maten entre ellas. Inuyasha es malo. Sí, señor Carlitos, tiene razón. Pero yo lo amo. Gracias, querido Carlitos Iván. Pues sí. Sí, Inuyasha. Pues sí, sí, sí. De hecho, yo ahí en el anime de Inuyasha considero al traidor, ya hablando bien y poniendo las cartas sobre la mesa, al traidor de este Naraku. Naraku es el que sí traicionó a Kikyo. La traicionó con tal descaro. Kikyo todavía que lo ayudó y todo. Ah, un poco de spoiler. Y lo traiciona, la traiciona más bien. ¿Qué onda? ¿Qué onda con eso? Charlie, el traidor aquí es el sueño que tiene DJ Yaome. Perdón. Pablito B.S. dice, oh, calor en la cabina, pues ¿qué está pasando ahí? Oh, por Dios, comenta Pablo B.S. Inuyasha tiene derecho a ser feliz, tan fácil como quedarse con Aome Kikyo, así de fácil y simple. ¡Ah! Ni que estuviera tan bueno. Valente. Hola, querido Valente, ¿cómo estás? Pues un poco enfermas, pero andamos bien. Sobreviviré. Sobreviviré para molestarlos otra semana. Ok. ¿Qué más nos comentan por acá? Por cierto, estaba el auto DJ, ¿verdad? Estaba mi primito el auto DJ transmitiendo. Vamos a ver qué más comentan del tema del día. Ricardo Lema dice, muy buenas noches, nuestra querida DJ Sundere Aome. Fuertes declaraciones. ¿Cómo estuvo tu inicio de semana? Pues bien. Bien. Ricardo Lema, gracias, estuvo bien. Espero que bien y te recuperes de tu gripe. Muchas gracias. Con respecto al tema del día, la traidora que más odio y la seguiré odiando hoy es, pensé que iba a decir DJ Aome, es Nachetania de Roko no Yusha. Esta chica mala hizo que todos los héroes del anime se pelearan hasta tal punto de desconfiar uno del otro. Oh, es una perra. Una perra. También casi matan al prota por culpa de esta muchacha. Bueno, en fin, les dejo a su imaginación lo que pasó al final de la temporada. Oh. Oye, a ver una imagen, mi querido Ricardo Lema, de la muchacha. Es muy mala. Maika Masazuki comenta: si es como pienso, el más traidor es Ken Ichigoshi, o alias el emperador de los Digimons, ya que en Digimon Tree vuelve a aparecer por el desgraciado que lastima a Meikomon. No le bastó ser malo en lo pasado, sino que lo perdonaron y volvió a traicionar a los niños elegidos. ¡Wow! ¡Qué traidor! ¿No les digo que hay cada traidor en el mundo del anime? Ricardo Lema, bueno, ahí está haciendo una corrección. Juan Diego, buenas noches, aquí Juan Diego reportándose desde Colombia. ¡Yeah! ¡Arriba Colombia! Traidor más grande que he visto en el anime por ahora es Gaku Yashiro de Boku Dake Ga y Naimachi por ser el perturbador de esos asesinatos e intentar matar al prota. Saludos a todos, ¿eh? Muchos saluditos. Pablito Bes, en cuanto al tema del día, quiero mejor. ¿Quién mejor para traiciones que Kira? Yes. Ese yo digo que es una ocasión. Ese también, estoy totalmente de acuerdo con Pablito Bes. Yo considero a Kira también el más traidor, dice Pablo. El cual traicionó a L, quien ya lo consideraba un amigo, y ni qué decirle a la chica que lo amaba ciegamente. Totalmente de acuerdo. Ricardo Lema, DJ yo me conoce este demonio en forma de heroína. Órale, pues sí se ve mala. Sí se ve mala. Malilla la chiquilla. Ok, muchas gracias, mi querido Ricardo Lema. Bueno, vámonos rápidamente con el primer bloque de pedidos, porque luego me quedo corta ahí con los pedidos. Ok. Vamos con los pedidos musicales, jolines. Vamos con el tema de el pedido de Eduardo Gremori, Mirai Nikki. Vamos con este cover en español, seguido del tema de Hare Hare Yukai, pedido de Kura Anthrax. Y terminando este bloque con el pedido de Pablo B.S., el tema de They're My Friend, de Elisa. Oh yeah. Bueno, vamos con estos tres pedidos y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Y por supuesto de Alianza Anime con DJ Aome, donde la música anime, tú y yo formaremos la Alianza Jikai. Enseguida regresamos. Magic Guy. Este tema me gusta. Vamos a escucharlo y enseguida regresamos. Vámonos entonces con un plus. Por cortesía de la casa, vámonos con Anime Metal, el tema de Butterfly de Digimon. Vamos a escucharlo y enseguida regresamos a seguir con el tema del día. We'll be right back. Charan, pues ya regresamos. ¡Wow! ¡Super versión! ¡Ya! ¡Puro power! Como dice Cosmos. Qué curioso, fíjense. A mí, como que no me gustaba mucho el metal, la verdad. Como que el metal no, ese género musical, como que no me gustaba. Pero ahora que escucho a Rush Bash, por cierto, no se lo pierdan. A las 11 de la noche, ¿sí? ¿No es 11? Sí, a las 11 de la noche. En los San Martes de Anime Nexus, no se lo pierdan. Después de Perlita Cangrejo, llega Rush Bash. Así que no se lo pierdan, que va a estar súper, súper genial. También después de escuchar a Cosmos, pues como que ya me gusta el metal. Yeah. Valente Hernández, andamos igual con gripe. Sí, hombre, qué barbaridad. Facu Julián. Un traidor, Itachi de Naruto. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me dicen el por qué? Carlitos Simán, no justifique al Inuyasha. Es malo. Mejor le hubieras hecho caso a Koga. Sí, sí lo pensé, pero bueno. Ah, él sí te protegía, cuidaba y respetaba. Pero como dicen, las mujeres les gusta quien las trata mal. ¿Qué cosas? Guerrero X, ¿te gusta ese ending? Es dedicado a ti, muchísimas gracias. Jimmy Senpai, buenas noches DJ Yaome, apenas llegando al programa. Sin duda para mí uno de los traidores más grandes del anime es Kubei de Madoka Mágica. Engañaba a niñas inocentes con traumas para alimentar la energía de su raza, usando una apariencia de peluche kawaii. ¡Órale! ¡Qué mal! ¡Qué maldito! Kamina dice, no me gustó esa versión de la canción. Ay, Kamina. Fargerus dice, hey, hey, moshi moshi, mira, por eso llegué tarde. Órale, se ve bien. Me gusta, muy bien, me creo Fargerus. Si fue por eso, te perdonamos entonces. Hombre, no pensaba en Koga por desgracia, pero pregúntenle del hermano de Inuyasha, ¿verdad, Aome? Del Sesshomaru, del amo bonito. Pues, ¿qué puedo decir? Una es humana y luego soltera y pues ustedes saben. Está el cuñao bonito. Pues ya saben, ¿para qué les digo? No, y Susaku por otro lado, sí, con su uniforme ajustado y bueno, ya, ya, por favor. Vámonos con más del tema del día. Pues para los que apenas nos sintonizan, que por cierto son las 8 de la noche en puntito, el tema del día es los traidores más famosos del mundo del anime. ¿Quién crees que es el más traidor y por qué? Este es nuestro tema del día de hoy. Si usted quiere comunicarse aquí a la cabina, marque 01800 Alianza Anime o 01800 Radio Anime Nexus. Sí, así márquelo, Radio Anime Nexus. Pues este es nuestro tema del día de hoy. Jorge Eduardo comenta, para mí puede ser Freezer de Dragon Ball Z. Traicionó a los Saiyajins, los usó a su antojo y los eliminó como anuncio de YouTube. Y aparte hizo llorar a Vegeta. Saludos desde Colombia, saluditos. Carlitos Imán dice, Jun Kale, caballero de acero en las aventuras de Fly, primero traiciona a su maestro por creer que mató a su padre y se une al ejército del mal. Luego traiciona al ejército del mal, caramba, y se une al héroe a saber la verdad de esa muerte. La niña que fue la primera amiga de Lucy en Elfen Light, primero la ayuda a cuidar a un cachorro en secreto y después traiciona a Lucy, revelando su secreto a los niños que le hacían bullying. ¿Cómo cuentas la historia, Carlitas? Y los malditos matan al perrito, lo que hace que Lucy se los ejecute. No, pues sí. Esta fue una historia de traición en un segundo. ¡Qué bárbaro! Boris. Boris es el director creativo. ¿Qué más comenté por acá? Jimmy Senpai, el rostro de la maldad. Ah, ella es Warlock. No sabía. Apenas me entero. Saludos a mi querido Valente. Vamos a ver quién anda por aquí en el IRC. Ya tenemos más compañía. Yeah. Omar dice, justo en la infancia, sí, la verdad. Carlos K comenta, buena la rola de Digimon. Yeah, ¿verdad que sí? Bei Chan, muchos saluditos. Ah, también aquí a Kari Himura, que anda aquí en el chat IRC. Muchísimas gracias. Bienvenida, ya volvió, dice, perfecto. Recuerda que si quieres conversar aquí con nosotros en el chat de Anime Nexus, es www.animenexus.mx/chat/, para que vengas a conversar. Es más, lo vamos a postear en el... ay, ¿cómo se dice? En el Facebook, ahí para que no pierdan detalle. Un gran saludo a Alexander Mac 92, dice, hola, buenas noches, bienvenido. Pues estamos aquí conversando también el tema del día, de los traidores más malditos del mundo del anime. Eduardo Gremori, Orochimaru de Naruto, ya que mató al tercer Kohage y atacó a Konoha. También mató a muchos de sus compañeros de la aldea. Vaya, vaya. Toda una fichita, Vamos a ver quién más por acá. Tenemos una encuesta con este tema del día. Vamos a ver quién. Vamos a ver quién gana. Que dice, ¿quién crees que es el más traidor del mundo del anime? Va ganando Sosuke Aizen con 8 votos. Le sigue el príncipe de los Saiyajin con 2 votos. En tercer lugar, Sasuke Uchiha con 1 voto. Y Mario Bros. Ponen aquí con 1 voto. Bueno, pues vamos a ver quién gana. Yo digo, de hecho, Pablito Bese ahí postea Kira, ¿no? ¿Qué te parece? Yo considero que él es el más traidor. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, no habiendo más comentarios, vámonos con más pedidos musicales. Sí que sí. Mario Bros, pues eso pusieron, me quedé a Cari. Bei Chan dice, 5 de Psycho, no terror, porque los perseguía a sus amigos 9 y 12, comenta Bei Chan. Bueno, vámonos con los siguientes pedidos musicales. Vámonos con el tema de Facu Julián, el pedido musical. Vamos a escucharlo. Tema de Slayers, seguido del pedido de Cari Himura. El tema de Colex. Y terminando este bloque musical con el tema de Edwin Heredia, Spire Samurai Hair. Vamos a escucharlo y pues enseguida regresamos. No se despeguen de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Recuerden que estamos en pleno mes de aniversario de los 10 años de RAN. Y el próximo martes, recuerden que está la sexta noche mexicana Alianza Anime, donde afinaremos garganta y cantaremos temas de música mexicana, junto con mezclaremos música anime también. A ver, de las dos cosas, ¿vale? Vamos a estar conversando aquí de la celebración de la independencia de México, cómo se vive aquí en mi país, en México. Pues vámonos con esto y enseguida regresamos. No se despeguen de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Y esto es Alianza Anime con DJ Aome, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Jikai, enseguida regresamos. Ooh. go to a star 信じろ friends 差し伸べた手を掴め そのまま fear the reverse down dance floor は戦場 かいくぐれ 悲哀の弾丸 お見舞いしろに distraction 答えないから Hey hey 僕だけが僕を作るんだ泣いたって笑ってるんだって Shikai, ya regresamos. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, perdón. Es que vi un comentario. Dice Kamina, quisiera que ganara Mario Bros, pobre Yoshi, comenta. Jorge Eduardo, ¿se le vale que las ligas Pokémon traicionen mucho a Ash? Por Dios, posdata, solo díganme, Jorge. Ok, George. Jigai, ¿qué onda, lobito? ¿Qué onda, Inu? ¿Cómo estás? Ah, caray, ¿cómo es a todos? Apenas me conecto y toses. Perdón, Inu. Como que algo te asusta. Ah, nah. Proveo nomás. Es que son los extensos horarios de transmisión. Nada, no es cierto. Es un gran saludo al sensei Inuyasha, que nos está escuchando y pues que participe en el tema del día, ¿no? Participa, Inu. El tema del día es los traidores más famosos del mundo del anime. ¿Quién crees que es el más traidor y por qué? Ahí cuéntanos. Cristian Camilo dice, el traidor más famoso es Aizen, fingió su propia muerte y casi acaba con la sociedad de almas. Sí, totalmente de acuerdo. Vamos a ver qué más comentan por acá. Tenemos por aquí nuestra encuesta que sigue avanzando. Por cierto, los invitamos aquí al chat para que se unan con todos los que estamos aquí en el chat y RC. Vamos a ver quién más anda por acá. Está Akari Himura. Alexander Mac 92 también anda por aquí. Bei Chan, Carlitos K, Farguero se nos acaba de unir. Y Omarch también anda por aquí. Pues muchos saludos. Vamos a ver quién más. En la encuesta va ganando Sosuke Aizen. Ahora con 12 votos. Le sigue Mario Bros. Pobre Yoshi. Yo creo que tú lo posteaste, ¿verdad, Camina? Con 4 votos. Y en tercer lugar, el príncipe Saiyajin. Yo digo que Kira es el más traidor. Más lo vamos a postear. Mira. Le puse mira. El autocorrector me falló. Pero es Kira. Bueno, ahorita lo corrijo. Vámonos con más comentarios. Vamos a ver qué más hay por aquí. Está muy tranquila la noche, ¿eh? ¿Será que tienen piedad de mí o qué? Los pedos musicales también tranquilos. ¿Comentarios? No. Jika y cuidan a su DJ Yaome. Pues muchas gracias. Vamos a ver qué comenta por aquí la gente del IRC. Ah, preguntan por Tokiji. Pues no ven que Tokiji se cambió de casa, les dijo. Pues ahorita no tiene internet, dice. Porque les manda muchos saluditos. Bien, ya acabó. Bueno, aquí están platicando Fargueros de un proyecto. Gracias, eso espero. Perfecto. Ajá, Carlos casi sabe. ¿Ah? Dice Carlitos K. Lo conocemos desde hace años, dice. Aún así hay que invocarlo. Far trae a la cabra. ¿Qué? ¿Cuál cabra? Oh, por Dios. Van a sacrificar una cabra aquí en el IRC. Y Akari Himura es la que lo piensa hacer. No sacrifiquen a nadie. Por favor. Bromeo nomás. Ok, Ginu. Gracias. Kamina dice, es el Yuri, comenta Kamina. El Yuri que Fargerus, traidor. Griffith de Berserk, ya que hizo que su escuadrilla del halcón muriera por su beneficio. Les dio la espalda a Gus y a Kiashka, comenta Fargerus. Pablito, claro que sí la cuidamos. ¡Viva las lolis! Y el Yuri. No, Yuri, no. Por cierto, les voy a comentar de esta apuesta que estamos haciendo Kamina y yo. Y híjole, espero ganar. Porque si no, me va a ir muy mal. ¿Cómo se llama este anime, Camina? Que me quieres poner, a ver. Si pierdo, es que estamos apostando en lo de MasterChef. La verdad sí soy gran fan de MasterChef. Más allá de los participantes, pues de la temática del programa. Me gusta mucho la temática del programa. Akari Himura, eso es broma, DJ Omea. Acá siempre hacemos bromas así o destruimos cosas. Ah, bueno, ok. Pues Camina ahí. Bueno, si yo pierdo, él dice que voy a tener que ver el anime Yuri, por cierto, llamado Valkyrie Dry Mermaid. Es este anime que quiere ponerme a ver, Camina. Pero espero que no gane. Y pues yo si gano lo voy a poner a ver Boku no Pico, para que se le quite. No, no, la verdad es que sí. Está interesante la apuesta y los dos animes en juego. Están muy cañones, la verdad. Pablito B se dice, ese anime es buenísimo. ¿Cuál anime? El de Kamina, por supuesto, ¿verdad? Sí, sí, va a haber Boku no Pico para que se le quite si yo gano. Pero sí, ya vi una escena de Boku no Pico, la del carro, y híjole, está muy intensa, la verdad. Pobre Kamina, cuando pierda va a tener que ver ese anime. Y también el que a mí me quiere poner a ver. Está bastante cañón, bastante subido de tono. No, ese Camina. En fin, pues ahí está la apuesta. Al final vamos a ver quién gana. Le seguiremos informando. Solo usted debe ver Yuri, comenta. Bueno, no hay más comentarios, pues vámonos con pedidos musicales porque los voy a acabar el día de hoy. ¡Yeah! Hoy voy a acabar los pedidos musicales. ¡Ay, no más! Para que se den un quemón. Vamos con el tema del pedido musical de... ¡Ah! ¿Dónde está? Yuyu. ¿Qué está? Yuyu. No, no me mande el link ni fotos. El último fue, ya hasta me perdí. Este fue el de Samurai, ¿no? Vamos con el de Juan Diego, si no me equivoco. Vamos con tu pedido. Sayuri Sorewa Shisana, vamos a escucharlo. Seguido del pedido de Eric Hinamori. El opening 2 de Yuru Yuri. Oh, por Dios. Vamos a escucharla. Y terminando con el pedido de Guerrero X. Dice un ending de Bleach. Pues vamos a escucharlo. Hoki. Y pues yo les voy a regalar tema de Senki, el opening. Vamos a escucharlo y pues enseguida regresamos. Ya a punto. No, todavía no, tenemos tiempo. En un ratito más nos vamos despidiendo. Vamos a ver si hay más comentarios. Sí, Camina, por supuesto que sí. No, Pablito, ¿por qué tienes que enviar imágenes? Se pasan. Ah, entonces bien que conocen el anime. Aquí también Jimmy Senpai. Valkyrie Dry versus Boku no Pico. No sé cuál es peor. La verdad yo tampoco. Los dos están muy pasados. Bueno, vámonos con esto. Y pues deseenme suerte para que Camina vea Boku no Pico. Para que se le quite. Vámonos con esto y enseguida volvemos. Continúen en sintonía de Radio Anime Nexus y de esto que es Alianza Anime con DJ Aome. Ya volvemos. Yeah. buen temita de Bleach. Lástima del final que nos dejaron. En fin, vamos a disfrutar su música. Del mal, karma está usando Hola, ¿qué tal? Yo soy Habib, soy el cantante del opening de Senki, en español latino. Hace muchos años tuve la oportunidad de grabar este tema. La adaptación la hizo el señor Jorge Roy. Ahora estamos presentando esta nueva versión con un poco más de letra a cargo de Kixley Mechanical Agane, a quien le mando un saludo. Y bueno, ojalá les guste y gracias por su apoyo. Ok, pues ya regresamos. Ah, caray, ya están llegando últimos pedidos musicales. Bueno, ok. Bien, vamos a colocarlos. ¿Tenemos tiempo aún? Un poco. Vamos a colocarlos. Es porque se trata de aquí, de la crema y nata de Anime Nexus. Senki, por un momento me sentí volver a mi niñez con Senki. Alexander Mack, ¡qué bien! Ese es el chiste. Ok. Bueno, perfecto, aquí andan conversando, anda muy activo el IRC, ¿eh? ¡Qué padre! Al Sensei le dará mucho gusto saberlo. Guerrero X, Yura Yura es un opening de Naruto, sí, totalmente de acuerdo. Hellground, perfecto. Pablito BS, pues porque ese anime es bellísimo, comenta el que vamos a apostar Camina y yo. Que el de Boku no Pico le gusta a Pablito BS, aunque solamente he visto imágenes. He investigado sobre él. ¡Órale! Uno que no ve esos animes por falta de tiempo. Sí, Boku no Pico. Se estuvo buena. ¿No? No hay réplica. Sé que acepta que es Boku no Pico. Perfecto. ¿No? No escribe. ¡Qué bárbaro! Bueno, ah, es Over. De hecho, me acaban de pedir el tema de Overdrive. Vamos a escucharlo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! El tema de Gintama. Y vámonos a cenar, porque no es cenar. Déjenme checar si ya viene Perlita o qué onda. Para anunciarla o no. No, no hay réplica. Bueno, entonces es Boku no Pico. Dejen cheque si hay más pedidos. ¿Qué más por acá? A ver. ¿Qué comentan en el IRC? Bueno, aquí Carlos K y Akari están comentando. Sí, ya ando aquí. Ando ya, bueno, perfecto. Aquí anda Perlita ya. Ya se reportó. Excelente. Vámonos con los últimos pedidos musicales y los últimos comentarios ya para darle paso a Perlita Cangrejo. No se la pierden con sus tácticas de supervivencia en instantes. Perfecto, por aquí no hay comentarios. Vamos a ver por acá. ¿Qué más? Ah, es Perlita. Sí, ya anda aquí, comenta. Bueno, pues no hay más comentarios del tema del día. Vamos a ver cómo finaliza la encuesta, con cuántos votos y a quién. Pues Sosuke Aizen es el ganador con 14 votos. Le sigue Mario Bros, pobre Yoshi, comentan con 6 votos y Sasuke Uchiha 2 votos. Bueno, ok, pues muchas gracias. Vámonos con los últimos comentarios. Ok, Omar, cuídate. Provechito. Vámonos con los últimos comentarios. No, los últimos pedidos musicales, perdón. Y pues regresamos para despedir la transmisión del día de hoy. Vamos con el tema de Jorge Eduardo, el tema de Nanoir. Vamos a escucharlo. Sigue el pedido de Helbert Steven. El tema de Guilty Crown, Opening 1. Seguido del pedido de... ay, por aquí lo tengo. De Jimmy Senpai, Overdrive. Y terminando con el pedido de Komina, el tema de Gintama Ending 9. Pues vamos a escucharlo y enseguida regresamos para despedir el programa. Shikai, ya volvemos. だいたい君はそうやって逃げ回ってどうか隠れてだから言うよ素直な君のリアルな感情見せてくれないかIt's time to open up your heart You need to face the world inside リアルなそんなことを聞こえてくるだろう Don't you let all of their words Hold you back from knowing more 背中を押すからさ前だけを向いて Are you ready? Are you ready? Giving up and never 私のために間違いだらけの道を歩いてきたんだ。ずっと一人で遠く飛ぶのか。 Chicos, pues me voy despidiendo. Muchas gracias por la sintonía. No se despeguen de Radio Anime Nexus. Se quedan con Perlita Cangrejo y sus tácticas de supervivencia. Nos escuchamos y leemos el próximo martes en la sexta noche mexicana Alianza Anime. Jikai, muchas gracias. Y pues no me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, sayonara. Shin wo udokasu michi na